Haz de mí un instrumento de tu paz, un instrumento de tu paz. Que allí donde haya odio, pongamos amor. Que allí donde haya ofensa, pongamos perdón. Que donde haya discordia, pongamos unión. Que donde haya error, pongamos la verdad. Que donde haya tristeza, pongamos alegría. Oh Señor, que no me empeñe tanto en ser consolada como en consolar, en ser comprendida como en comprender, en ser amada como en amar. Porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado, muriendo se resucita para siempre. Señor, haz de nosotros un instrumento de